la ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la semana política. Estamos en la semana política. El título es El Tribunal Supremo ataca de nuevo. Y la crónica es de nuestro amigo Rafael Molina Díaz. El Tribunal Supremo revoca el tercer grado a los nueve presos del proceso por considerarlo prematuro y deniega asimismo la aplicación de la semilibertad por su falta de conexión con un proceso de reinserción. No soy jurista y, por tanto, no voy a entrar en la valoración jurídica de esta decisión, pero sí tengo claro que desde que se inició el proceso, el Tribunal Supremo ha mezclado lo jurídico con lo político y voy a tratar de argumentar esta afirmación. En 1987, el Tribunal Constitucional determina que la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos con la finalidad de destrucción del orden constitucional. Con una definición tan clara del Constitucional, que sin duda conocen tanto los fiscales como los miembros del Tribunal Supremo, la pregunta inmediata es: ¿por qué la Fiscalía solicita al Supremo que se impute a los acusados del delito de rebelión? ¿Y por qué el Supremo admite este planteamiento? La razón parece muy evidente. Si a los procesados no se les imputa por el delito de rebelión, por su condición de aforados autonómicos, deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y como se dudaba de su imparcialidad, era imprescindible sacar el proceso de Cataluña. Pero la Fiscalía y el Supremo se encuentran con un nuevo problema. Si el delito de rebelión se produce en el ámbito de actuación de los políticos encausados, es decir, en la comunidad autónoma catalana, el tribunal competente seguirá siendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Y cómo resuelven este segundo problema? Pues alegando que los sistemas informáticos de comunicación tienen ámbito estatal y que las urnas se han adquirido fuera de Cataluña, que cada cual saque sus propias conclusiones. Al ser imputado por el delito de rebelión, además de sacarlo de Cataluña, el Tribunal Supremo tiene mayores argumentos para mantenerlo en una prolongada prisión preventiva, que en mi opinión de reputado jurista fue absolutamente injusta, ya que no se daban ninguna de las tres razones que la justifican. Tras todo esto, la pregunta es: ¿han prevaricado la Fiscalía y el Tribunal Supremo proponiendo y aceptando juzgarlo por el delito de rebelión sabiendo que no se ajustaba derecho? Como era lógico, la sentencia del Tribunal del Supremo confirma todo lo escrito anteriormente y descarta el delito de rebelión para condenarlo por uno de sedición, con lo que se confirma que el caso nunca debió salir del ámbito autonómico. Pero existía una alternativa a la rebelión y a la sedición, que era establecer la conjunción de tres delitos: prevaricación, desobediencia y malversación de fondos, que además de ajustarse más a los delitos cometidos, abriría una horquilla de penas que irían desde los 2 a los 8 años de prisión y desde los 3 meses a los 15 años de inhabilitación para cargo público. Establecer una sentencia en torno a los puntos medios de estas penas no habría sido suficiente para dejar claro a los independentistas que el Estado de Derecho dispone de medios para frenar este tipo de actitudes y que la solución al conflicto debe de pesar por el establecimiento de una mesa de negociación dentro del marco establecido por nuestro ordenamiento jurídico para tratar de establecer un acuerdo que permita una convivencia pacífica entre catalanes y entre Cataluña y el resto de España. Perdón. Habrá quien diga que el sistema judicial tiene como único objetivo la aplicación estricta de la ley, pero dado que el derecho no es una ciencia exacta y que, por tanto, está sujeta a diferentes interpretaciones, el Tribunal Supremo, en lugar de buscar una sentencia ejemplarizante con ciertos tintes de venganza, debería haber buscado una sentencia que por una parte hubiera dejado claro a los dirigentes independentistas que sus reivindicaciones deben ajustarse a nuestro ordenamiento jurídico y que además generara las condiciones para que el conflicto volviera al lugar de donde nunca debió salir, la negociación política. Desgraciadamente, la nueva decisión del Supremo mantiene la misma línea de dureza e intransigencia que solicita la derecha política y mediática y sin duda dificultará la negociación política. Quizás esta sea una de las razones por las que el Partido Popular, a pesar de lo que de una manera clara y tajante se explicita en nuestra Constitución, se niega a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los altos tribunales. Siempre es preferible tenerlo a su disposición para que sus decisiones jurídicas puedan ofrecerle réditos electorales. Lamentable.